qué alegría. Llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. Oh, qué alegría, llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir. El fuego santo cayendo hacia la iglesia subir. No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir. El fuego santo cayendo hacia la iglesia subir. Oh, qué alegría, llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. Oh, qué alegría, llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir. El fuego santo cayendo hacia la iglesia subir. No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir. El fuego santo cayendo hacia la iglesia subir.